compañero de mi alma eres tú. Tú me alumbras en la oscuridad. Tú caminas conmigo y me llenas de fe. Y me hablas siempre con la verdad. Compañero de mi alma eres tú. Tú eres quien calma toda mi ansiedad. Tú me abrigas del frío, tú me sacias mi sed y me llevas de tu mano al andar. No me importa el dolor que estoy pasando, si yo siento que a mi lado tú estás. Y aunque todos me dejaren, tú nunca me dejarás. Compañero de mi alma tú serás. Si mi barca en alta mar va navegando, yo iré tranquilo si tú eres mi capitán. Y si las olas me amenazan, sé que no me ahogarán. En tus manos, compañero, mi alma es. Mi alma está en tus manos, compañero. Compañero de mi alma eres tú. Me llenas de alegrías mi existir. Tú le das la paz a mi alma y la llenas de tu amor. Con tu espíritu me ayudas a vivir. Compañero de mi alma eres tú. Tú me muestras cada día tu bondad. Me perdonas si he fallado porque sabes comprender. Levantas cuando tú me ves caer. No me importa el dolor que estoy pasando, si yo siento que a mi lado tú estás. Y aunque todos me dejaren, tú nunca me dejarás. Compañero de mi alma tú serás. Mar va navegando, yo iré tranquilo si tú eres mi capitán. Y si las olas me amenazan, sé que no me ahogarán. En tus manos, compañero, mi alma está. En tus manos, compañero. Está en tus manos, compañero. Mi alma está en tus manos. No me dejes solo, compañero. Me dejes de tu mano, compañero, compañero. Y si me ves llorar, seca mis lágrimas, compañero. Me ves sufrir, abrázame, acaríciame. De tu fuerza necesito cada día, compañero, compañero.